Aquel 2 de agosto del 2018 era una mañana de invierno, cerca de las 8 de la mañana, la vice de la escuela 49 y el auxiliar, Sandri Rubén, se acercaban a la cocina. Irían a recibir a 400 alumnos en esa escuela de Moreno. A las 8:06 explotó el alma de la escuela pública y se transformó en cientos de miles de Moreno, cientos de miles de Sandra y Rubén. La escuela 49 pobló toda la provincia y todo nuestro país. La educación se vistió de luto. Sandra y Rubén no los podemos recuperar. El dolor fue lo que nos quedó, pero ese dolor, entre todos y todas, los transformamos en organización y en lucha. Justicia por Sandra y Rubén. No nos olvidamos.